San Vicente Stereo presenta. El Puente de las Brujas. Hola, bienvenidos al Puente de las Brujas. Desde hoy los acompañamos, los saludamos desde una casa antigua en la Candelaria, en el centro de Bogotá, donde grabamos este programa. Tenemos 17 grados centígrados y acaba de llover. Aquí con un poco de frío, claro. Sí, con frío, pero calentándonos un poco ya con este café que nos preparó Manuel. El Puente de las Brujas es un programa que tiene como propósito unir a las personas que se han ido de San Vicente de Chucurí con aquellas que quedan y restablecer más bien esos contactos que de pronto se han perdido con el paso del tiempo, ¿cierto, Javier? Sí, así es. Los productores de este programa somos un grupo de chucureños que vivimos ya algunos hace algunos años en la ciudad de Bogotá. Otros, por el contrario, acaban de llegar y están apenas adaptándose a este nuevo medio tan pesado, pero al mismo tiempo tan lleno de expectativas y de posibilidades. No sé, Nicolai, ¿qué puede agregar también sobre eso? Gracias, Javier. Pues lo único que quería decir es que también participamos aquí alguien como yo que vive aquí en Bogotá, que conoció San Vicente, que también vive en Bucaramanga y que está muy identificado con lo que estamos haciendo aquí en el programa. Y ese es precisamente el eje del Puente de las Brujas, las migraciones y las historias felices e infelices de quienes dejan su tierra. Y como cada uno de nosotros trabaja en asuntos diferentes y se interesa por asuntos diferentes, tendremos desde música hasta política y desde historia hasta cine. Claro, Manuel. Por ejemplo, yo voy a ser el encargado de la sección de cine en el programa. Esta sección va a tener el nombre de Cine Pirata. Pues es un nombre un poco particular, pero me interesa aclarar que la gente no piense que lo puse ese nombre para promocionar la piratería, no, en ningún momento. Simplemente es una forma de señalar cómo muchas veces el buen cine queda por fuera de los circuitos comerciales de este tipo de arte. Sin embargo, hay que dejar constancia de que Javier es fanático del cine pirata en la carrera séptima con 17, ¿no, Javier? A veces toca. Claro, veces. Como todos, economía se llama eso. Bueno, yo voy a hablarles de la sección Conexión Cantarranas. Como cualquier persona que haya vivido en San Vicente de Chucurí sabe que hay una quebrada que se llama Cantarranas. No está muy bien cuidada, pero bueno, es una quebrada también de la que nos sentimos orgullosos. La sección va a tratar sobre crónicas, entrevistas. Espero que también podamos hablar de gente de San Vicente de Chucurí que esté viviendo aquí en Bogotá. Y como en el caso de hoy, voy a tratar también temas nacionales, política, judiciales, cosas por el estilo. Yo les quiero mostrar también un poco de los lugares de Bogotá, sus sonidos, sus características y también hablar un poco de música del mundo. Y yo voy a estar hablando sobre los extraños en el paraíso, historias que se relacionan con la migración en Colombia y en el mundo. Y también tendremos un equipo de colaboradores como Jerry, desde El Chorro Quevedo, que nos va a interpretar una canción de bossa y otros estilos musicales. Estará también Jessica Tolosa representando la voz femenina del programa y pues aunque ella no sabe de qué hablarnos, pues la esperaremos. Está también Daniel Ferreira y Juana Espinosa, quienes desde Chía nos envían su sección La Ruta del Salmón, que está deliciosa, y Fabián Ardila, que pues tampoco se ha decidido exactamente en qué colaborar, ¿sí? Bueno, y pues en el caso del día de hoy, invitados en el estudio. Claro, el muchacho que está ya como tímido. Ya me olvidaron. Ah, Einer. Sí, Einer, ¿cómo está? ¿Cómo se siente, Einer? ¿Bien? Yo aquí olvidado por todos ¿Por ustedes. ¿Por qué? No, mentira. Yo también quiero darles la bienvenida a todas las personas que oyen San Vicente Stereo y que estoy seguro que a partir de hoy van a empezar a oír todos los fines de semana este programa que es muy interesante. Bueno, ya que todos nos presentamos, no siendo más, arrancamos con el programa El Puente de las Brujas. ¿En dónde estuvo? Bien. bien, y empezando, ¿en dónde estuvo Einer? Que lo veo con un gabán bacanísimo. Me imagino que estuvo paseando el centro de Bogotá. ¿Le picaron las pulgas? Bueno, yo les voy a contar algo interesante. En Bogotá hay un sitio muy popular que se llama el Mercado de las Pulgas. Y hoy tuve la oportunidad, acompañado por Nicolai, de ir a visitarlo. Y me compré un gabán hermosísimo. Hay que plancharlo, ¿no? Y desinfectarlo porque pronto le prenden los piojos o algo. Lo voy a tener en cuenta. Pero lo que les quiero decir es que cuando no sepan en qué gastarse la platica del sueldo, el Mercado de las Pulgas es un buen lugar para ir a dejar la platica. Tiene toda la razón. Listo. Mientras tanto, vamos a preguntarle a Javier en dónde estuvo. Me contaron que estuvo muy agitado este reciente fin de semana, Javier. Sí, Manuel. La inseguridad en Bogotá es de verdad algo alarmante, ¿no? Pero en verdad sí, pues ¿qué pasó, en la noche de ayer estuve envuelto en un altercado, dos tipos intentaron asaltarme, pero afortunadamente puedo venir a contarles aquí hoy el cuento y reírme, ¿no? Sí, afortunadamente. Afortunadamente, así que por favor no salgan de las casas a las 12 de la noche a dar papá. Bueno, Nico, ¿en dónde estuvo? Bueno, yo estuve por ahí en el Chorro de Quevedo, eso es aquí en la Candelaria Antigua, pero tengo una nota para que la escuchen, si quieren, entonces vamos de una vez con la nota. O esperamos que... Edgar, ¿dónde estuviste? Gracias por ignorarme también, me uno al club de Einer. Yo estuve hace unos días siguiendo el juicio al coronel Plazas Vega, Alfonso Plazas Vega, que es la única persona que en este momento está siendo juzgada por los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Como todos sabremos, esos dos días fue la toma del Palacio de Justicia aquí en Bogotá. Más adelante también les hablaremos de eso. Y arrancamos entonces con Nicolai, ahora sí, que como nos acaba de contar, se fue hace unos días también a aguantar frío a la plazoleta del Chorro de Quevedo, aquí en la Candelaria. Era un frío delicioso. Y él va a inaugurar entonces así su sección de música rara y lugares de la ciudad. El Puente de las Brujas. Me encuentro bajo la gris Candelaria Antigua, el centro histórico de Bogotá, más exactamente sobre la calle 13 con carrera primera, en la plazoleta del Chorro de Quevedo, donde sobre el siglo XVI se formaron 12 casas de bareque, estructuras de madera y techos de barro cocido para conformar lo que hoy es Santa Fe de Bogotá. Viaja solo y corre conmigo, que esta helada noche la quiero compartir. Observando hacia el norte, una firme piedra blanca galameándose de luces de colores. Hacia el sur, artesanías mayúsculas como esculturas de barro caliente o como un perdido Machu Picchu, bajo el sonido de esta, mi jungla. Y desde aquí, con los fantasmas del tiempo, los gatos callejeros y el ruido de los bares, quisiera compartir una canción poética para una letra confusa, unas voces suaves y melódicas que se confunden con guitarras torpes y mensajes surreales. Un grupo del género Noise Pop, de origen norteamericano, para la década de los 80, y que dio pie para lo que hoy conocemos como grunge y rock alternativo. The Pixies es la agrupación que hoy nos introducirá a este género musical, con el tema Where is my man, de su álbum Sufe Rosa, ganadora de premios como álbum del año por los medios Sun y Melody Maker en el 88, y también halagos de grandes músicos como Kurt Cobain, guitarrista y vocalista de la banda Nirvana, haciendo comentarios para la revista The Rolling Stone. The Pixies es la más grande influencia e inspiración para Nirvana. Este grupo también trajo a la vida muchos más trabajos, como lo fueron Con On Pilgrim en el 87, Sufe Rosa en el 88, Tu Little en el 89, Bossa Nova en el 90 y Trompe Le Monde en el 91. A continuación con ustedes, Where is my man? O ¿Dónde está mi mente? De The Pixies. Stop. When your feet on the air, your head on the ground. El Puente de las Brujas. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Bueno, muchachos, esta fue mi sección sobre el grupo The Pixies. Yo los conocí hace más o menos unos 6 meses por un amigo. Me pareció un grupo muy bacano. Chévere compartirlo aquí con ustedes. ¿Qué les inspiró esta canción o este grupo? Me encantó, tiene muy buen ritmo, muy buen sonido. Muy pronto estaré bajando las letras por internet porque me parece muy interesante. Pues quisiera resaltar un poco más, y es que en el corto tiempo que llevo recorriendo el Chorro de Quevedo, nunca lo había visto desde el punto de vista en el que usted lo pone hoy. Felicitaciones, es una muy buena sección. Muchas gracias. Ay, sí. ¿Y qué otros grupos vamos a tener en su sección, Nicolai? Bueno, más adelante yo quiero mostrarles un grupo que es de aquí de La Candelaria, que próximamente va a cumplir 10 años. Es un grupo de rock y blues que se llama Citadinos. Para la próxima vez, entonces, para el próximo programa los vamos a tener. ¿Y qué otros lugares de Bogotá quiere traer al programa? Para el próximo quiero una parte que es Chapinero Alto, que es más o menos la carrera primera con calle 57. Bueno, ya que estamos entrando en materia, quiero aprovechar para que empecemos a conversar sobre el tema que nos atañe hoy en el Puente de las Brujas. Bueno, el Puente de las Brujas, a propósito, y de ahí viene el nombre del programa, es un puente que había en San Vicente de Chucurí, cerca del centro, que fue derribado. Luego hablaremos un poco sobre este tema. Pero, como les digo, queremos entrar ya en materia y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cómo se ven ustedes como migrantes? ¿Qué opinan del tema? Sí, pero yo creo que hay que hacer una aclaración. Vamos a hablar de migrantes, uh-huh, o de desplazados, porque digamos que hay que tener en cuenta el contexto de nuestra realidad social y económica en Colombia. Y yo creo que esas dos palabras, migrantes y desplazados, se encuentran en muchas situaciones y en los casos particulares de muchas personas en este país. En su caso, ¿cómo es esto, Javier? Bueno, yo considero que en parte soy migrante, pero también en parte soy un desplazado, como pienso que es el caso también de muchas personas en Colombia. Yo diría, Javier, nosotros hemos satanizado mucho la expresión desplazado, nosotros como colombianos. Cuando hablamos de desplazamiento, de una vez se nos vienen a la mente serie de imágenes de terror, violencia y guerra. Hay otra forma de desplazarse y emigrar que no es precisamente la que más se utiliza en nuestro país, que es la de la violencia, sino la de los deseos. Nosotros a veces somos desplazados por los deseos y por las ganas de cumplir sueños, como quizás es mi caso y por el cual estoy acá. Yo sí me considero que soy, por una parte, un inmigrante a un lugar que es a veces ajeno y a veces muy conocido, porque igual estamos en Colombia, no me he ido para otro país. Y en cuanto a desplazado, también me considero una persona que ha tenido que desplazarse porque pronto en el lugar de origen, como San Vicente de Chucurí, no habían ciertas posibilidades para poder estudiar o hacer otras cosas, tal vez porque de pronto la oferta para mí en San Vicente de trabajo y de poder estudiar no estaba, porque de pronto no ofrecían la carrera que yo quería estudiar. Sí, es que además del tema de la violencia, que obviamente es una realidad en la que Colombia lamentablemente es pionera en el mundo, también está el tema económico, laboral y el tema de la educación. Muchos somos desplazados por cuestiones educativas. Yo, por ejemplo, viví 4 años y medio en Bucaramanga precisamente estudiando, porque en San Vicente no había en ese momento ninguna manera de estudiar, digamos, salir, hacer algo además de bachillerato. Y en Bogotá por razones económicas, porque el mercado laboral en ciudades como Bucaramanga es muy, muy cerrado. Entonces, esa idea de la migración y del desplazamiento, pues también se puede mirar por el tema de hasta qué punto, digamos, esa migración que es por deseos o sueños es también por una obligación, digamos, en términos familiares, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo creo que de pronto una diferencia entre esas dos palabras, entre migrantes o desplazados, se pueda buscar en el origen que causa el desplazamiento, digámoslo así. El migrante puede tener condiciones difíciles atrás de él que lo obligan o incitan en él a cambiar de lugar, ¿sí? Pero digamos que estas condiciones no lo acosan de una manera directa y, digamos, frontal. En el caso del desplazado, sí, digamos, habría una situación de violencia directa sobre la persona que la obliga a salir de un territorio debido al peligro que corre su vida. Tal vez es la diferencia que podríamos hacer, ¿no? El migrante también tiene lo mueve un deseo, también tiene unas circunstancias difíciles atrás que lo hacen moverse, pero digamos estas no son determinantes. En cambio, en el caso del desplazado, corre peligro la vida, ¿no? Y eso es determinante. En mi caso, yo me siento migrante porque cuando estaba en Bucaramanga no tenía muchas oportunidades de trabajo, no tenía la educación que quería. Entonces llegué a Bogotá, donde tuve las oportunidades para hacerlo, y aquí estoy dándole. Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. Orgullo de nuestra propia raza. ¡Veneración a nuestras tumbas! ¡Atención! ¡Atención! Hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser apedidos los órganos que se presentan. El 9 de abril de 1948 no solo marca la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, también significa un punto de quiebre en la distribución de la población colombiana. La llamada época de la violencia lanzó a las ciudades a miles de campesinos, que aún hoy siguen llegando sin parar. En 1938, apenas el 28% de la población del país vivía en las grandes ciudades. En el 2006, esta cifra estaba en el 76%. En ese mismo lapso, Bogotá creció de 500.000 a nada menos que casi 8 millones de habitantes. Y sin ir muy lejos, tan solo el año pasado 380.000 personas tuvieron que dejar su tierra por culpa de la violencia. Eso sin contar la cantidad de gente que llega a las urbes por razones económicas. El puente de las brujas. La ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos el salmón monógamo. Hay una hora en la que todo es posible. Cuando las tinieblas de la noche desaparecen por completo, pero todavía falta un rato para que salga el sol. Ese es el instante mágico en el que salen los salmones a comer. Ese era el momento, al romper el alba, en el que Hemingway, al otro lado del río y entre los árboles, con los ojos dormidos, las botas de caucho, sus cañas y aparejos, salía por lo que más le gustaba hacer además de escribir, pescar. Esta es la historia del curioso escritor que sabía más de 2000 formas de preparar el salmón. Esta es la historia del encuentro en un famoso hotel en París entre Hemingway y Salvador Dalí, el excéntrico artista español. En los anaqueles de la biblioteca siempre hay una obra de Hemingway. ¿Quién no ha visto El viejo y el mar, las nieves del Kilimanjaro? Hombre de aventura, narrador hábil hasta ser un mentiroso extraordinario, Hemingway llegó a decir que el salmón, su pez preferido, era monógamo y que su memoria se remonta al Pleistoceno. En el Pleistoceno de Hemingway, América estaba pegada a África, Europa estaba unida a Inglaterra, y esto hacía que los salmones anduvieran por el río Támesis y el río Rin hasta el Océano Ártico. Cuando todo quedó como es ahora, los salmones tuvieron que aprovechar su gran memoria para volver a casa. Por eso, los salmones bajan del Támesis y cruzan todo el mar para ir a poner sus huevos en las costas del río Rin, como si viajaran por un río que ya no existe. Nunca se apartan de esa ruta, por lo que un pescador sagaz como era Hemingway los atrapaba fácilmente y los guisaba, o los asaba, o los rellenaba, o los secaba, o los marinaba, o los comía crudos en 2000 formas diferentes antes de sentarse a escribir. ¿Quién no ha visto un cuadro de Salvador Dalí? Si hay alguien que no los haya visto, por favor que vaya a la biblioteca más cercana y los vea. Se dará cuenta que son muy raros. Pero Salvador Dalí era más raro que sus cuadros, y cuando le oyó contar a Hemingway aquella historia del Pleistoceno, lo desmintió. Dijo que nada de lo que contaba el escritor era cierto, que los salmones venían de Marte, que al principio de los tiempos, Marte y la Tierra estaban unidos como dos huevos fritos. Por los canales del planeta rojo nadaban los salmones, de ahí cruzaban a los mares terráqueos. Luego subían por los ríos como el Rin o el Volga para que los pescaran los vikingos. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Pero a Hemingway le divirtió. La cena en el Hotel Ritz terminó, por supuesto, en una borrachera proverbial como terminan los mejores amigos. Entre copa y copa, el pintor y el escritor terminaron en la cocina con intenciones de hacer una receta excepcional. El cocinero, por supuesto, los echó de su cocina, con la promesa de preparar un salmón distinto a las 2000 formas que conocía Hemingway. Cuando probaron el plato, se volvieron aún más locos. Salieron a gritar por las calles de París y terminaron en la cárcel. Años después, el plato que los llevó a la cárcel se hizo famoso bajo el nombre de pasta Annalisa, mientras que Salvador Dalí se convirtió en un porcino de 4 millones de dólares y Hemingway remontó el río de su Pleistoceno con una escopeta de 2 cañones. J'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal Johnny Johnny Johnny envoie-moi au ciel non mais fais-moi mal Johnny Johnny Johnny moi j'aime l'amour qui fait boum oh Johnny oh la vache oh j'en ai marre alors. El puente de las brujas. Esos fueron Daniel Ferreira y Juana Espinosa, él chucureño y ella bogotana, con la sección La Ruta del Salmón, que además tiene mucho que ver con la migración, porque el salmón, como nos explicaba Juana y Daniel, hace un recorrido de toda la vida y regresa a morir al sitio donde nació. Hablando del sitio donde uno nació, ¿qué tal si ahora pasamos a hablar de los recuerdos, por ejemplo? Sí. Yo quiero hablar del Puente de las Brujas retomando lo de los recuerdos. Bueno, si vamos a hablar del Puente de las Brujas, yo tengo mucho que decir porque yo viví durante 4 años, se puede decir que debajo de él. La situación económica. En esa época, digamos, no existía el puente todavía, el puente industrial que hay ahora. Y había muchas casas que quedaban en las aceras que colindaban con el puente, pero como era un puente colgante elevado, entonces habían casas que quedaban casi debajo de él. El Puente de las Brujas era un puente muy bonito. Desgraciadamente, uno va en este momento a San Vicente de Chucurí y ese espacio histórico ya no existe. Como tampoco existen muchos sitios, y es una sensación muy extraña cada vez que uno llega al pueblo en bus y el bus cruza, le da la vuelta al parque y uno enseguida empieza a buscar qué cosas han cambiado en el pueblo. Y de las sorpresas más desagradables que uno se llevan está cómo han desaparecido lugares como el sótano para construir edificios que, bueno, es muy cuestionable la estética de esos lugares, cómo han ido cambiando las fachadas de los almacenes viejos, esas puertas de metal horribles que se han ido imponiendo en la población. Es bastante cuestionable cómo ha ido cambiando el pueblo, la verdad. Sí, lo que aquí en Bogotá se llama un estilo lobo. Entonces, hay muchas casas en el pueblo, casas que eran muy bonitas, que entraron en un proceso, entre comillas, de remodelación, ¿no? pero respondiendo a un gusto emergente, de muy mal gusto, mejor dicho. Es muy importante lo que dice Edgar acerca de las cosas que se van perdiendo por culpa de la evolución mercantil, por decirlo de alguna manera. Esto es muy importante teniendo en cuenta un punto primordial, y es no llegar a rayar en la idiosincrasia, porque es muy lindo las casas de barro, de teja de barro, pero no podemos rayar en eso para no permitir que el pueblo evolucione de alguna manera. Tiene que hacerlo, tienen que acabarse esas casas desafortunadamente o afortunadamente para la economía del pueblo. Bueno, ahí sí ese punto es bastante debatible, ¿no? Debatible, Javier, en el sentido de que, ¿quién dice usted que eso es progreso para el pueblo o sí? O nada más pongamos de ejemplo el lugar donde estamos en este momento, el centro de Bogotá. Si fuera por eso, estos lugares ya no existirían, que además esto deja muchísima plata por turismo, por ejemplo. Sí, digamos, hablando en general, pues, de la arquitectura en San Vicente, pues la verdad, yo de forma muy sincera creo que el pueblo primero se edificó en un lugar muy feo. Uy, no, Javier. Muy extraño, ¿cierto? Es muy extraño el pueblo, la ubicación. Eso es lo que lo hace bonito, creo. El pueblo está sobre una zona de laderas que lo hacen en cierta forma muy peligroso en la época de invierno, ¿no? Y además, digamos que la arquitectura es muy reciente. Las casas, en realidad, el pueblo tiene un poco más de 100 años o 120 años. Entonces, no se puede decir que haya una tradición de arquitectónica colonial o republicana o algo así. No, son casas en realidad muy nuevas. Y las que existían de adobe, como decía ahorita Einer, las están tumbando en nombre de un supuesto progreso que puede ser progreso para algunos, pero la mayoría de las veces no es para todos. Javier, un punto que me parece irónico de lo que dices, que del sitio donde está ubicado el pueblo, y es que el pueblo tuvo 3 intentos de fundación. Y de los 3 intentos, los 2 anteriores eran sitios medianamente planos, sí, y no seguros. Sé. Y por una extraña razón quedó en medio de la ladera donde está situado ahora. Entre el río y la montaña, genial. A mí me parece San Vicente uno de los pueblos más raros. Entre más retorcido, más extraño, y entre más extraño, más único. A mí me parece. ¿Y dónde todo... usted va a encontrar un lugar así? ¿Sí o no? Parece que todos sus habitantes están... Nico, que tiene igual una de hoja de una persona. Igual de retorcidos. Y el río, ¿no? No, Javier. No, ya quisiera que como que dejáramos la discusión ahí, y quería también escuchar algo que el compañero Javier iba a traer para nosotros. Creo que iba a opinar sobre cine. Es que realmente estas historias están como para crear una película cinematográfica. Pues aunque eso es una redundancia. Pues aunque... Eso es lo que hay que eliminar. Pues, aunque es una redundancia, pues sí tiene razón. Yo creo que es hora de que vayamos por primera vez a mi sección, que se llama Cine Pirata. 91.2 FM, una radio para todos. El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta The Pillow Book. Hoy vamos a hablar de la película The Pillow Book del director británico Peter Greenaway. Una película que fue filmada en 1996 y que causó muchas discusiones a nivel teórico debido a las implicaciones estéticas, pero también conceptuales, del trabajo de este controvertido director inglés. The Pillow Book es una película que, a mi modo de ver, es muy extravagante, que aunque cuenta con una fotografía espectacular, no va más allá de la pirotecnia con que puede jugar cualquier ojo medianamente sensible y entrenado, como lo es el de su director. sin fuerza en su argumento, es decir, sin una causalidad clara, contundente, que la obliga a ir hacia adelante junto con el interés y las emociones del espectador. La escritura con caracteres orientales sobre el cuerpo humano desnudo, bellísima de por sí, habría bastado a brindar tema suficiente para su rodaje a modo de simple tentativa de experimentación visual. I would fill it with all manner of observations. I can now make my own list of things that make the heart beat faster. Dejando de lado al gigoló rubio y a la cortesana con ansias de convertirse en escritora, la película no hubiera perdido absolutamente nada por esto. Esa anémica historia de amor sobra, pues no dice nada ni transmite nada a nadie. Si se la despojara de sus locaciones exquisitas, decadentes y exóticas, no quedaría más que el mismo argumento trillado de pasión y celos que se le puede ocurrir a cualquier director en cualquier lugar del mundo. La cita entera hubiera podido reeditarse eliminando todo atisbo de intención narrativa o bien cortarse cuadro a cuadro para obtener una extensa exposición de imágenes. Finalmente, me parece una película de un derroche técnico escandaloso en cuanto a su rodaje y edición para tan pobres resultados dramáticos, que no ya estéticos, pues como digo, es un ejercicio enteramente formalista, pirotecnia cinematográfica en grado sumo, sin una sola gota de sangre o apasionamiento humano, a no ser claro el de los amantes en el acto sexual. Mi última gran duda sobre ella es la siguiente: ¿por qué no prescindió Greenaway por completo de la historia? Esta no es más que un pretexto desencadenante para el deleite unanista de su ojo, pues este director podría ser definido, ya para terminar mi cápsula, como un sibarita de la imagen, un voyeur inusual, un hedonista de la córnea particularmente predispuesta para el goce que posee. De todas formas, es una gran película en sus aspectos técnicos y en la calidad de su fotografía. Hay que verla, pues a partir de ella se puede generar toda una discusión sobre la naturaleza del cine y sobre los objetivos y los intereses que un director puede generar a partir de su trabajo. Cine Pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itineriosecreto.blogspot.com. El puente de las brujas. Música en vivo en El Chorote. Para inaugurar la sección del Chorote, nos acompañó esta semana en el estudio del Puente de las Brujas, Yerid Pineda, quien nos compartió una canción del género bossa nova y también nos habló sobre el gusto por esa música. Yo soy de Leticia, Amazonas, y allá estamos en frontera con Brasil. Todo el tiempo he estado yo en contacto con los abuelos que tocan el clásico bossa nova y se saben todos los temas tradicionales del bossa nova. Entonces, nada, me quedó un... es para mí un placer tocar esa música, más aquí, tan lejos de mí, de mi tierra. Vamos a compartir Flor de Lis, del señor de Yaván. El Chorote. Vale mi Deus, el fin do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar no coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morta na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarita nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarita nasceu. Thank you. El puente de las brujas. Conexión Cantarranas. A las 8 en punto de la mañana del martes 19 de mayo, los ánimos estaban caldeados a las afueras de los juzgados especializados de la calle 31, en el centro de Bogotá. A esa hora se esperaba la llegada del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien está siendo juzgado por las desapariciones de 12 personas en el Palacio de Justicia. Familiares de los desaparecidos, defensores de derechos humanos y simpatizantes del coronel se agolparon a la entrada del edificio y competían por ser los más ruidosos. El protagonista de la jornada fue, sin duda, Plazas Vega, quien pidió una vez más aplazar su juicio y a quien todo el país recuerda por su célebre frase en medio de los combates. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Han pasado 23 años desde el día en que más de 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, con el fin de hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancourt. 6 tanques de guerra, aunque parezca increíble, subieron por esa escalera que estaba a mis espaldas. Tumbaron también las paredes del parqueadero y por allí ingresaron. La fuerza pública organizó enseguida una operación para recuperar el edificio y entraron 6 tanques de guerra al palacio, y ese fue el comienzo de 28 horas de combates sangrientos entre los guerrilleros y la fuerza pública que dejaron 95 muertos y 12 personas desaparecidas. Yo soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está la situación, doctor Reyes? Mal, necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios pisos, en el cuarto piso. Hoy Colombia todavía no sabe qué pasó exactamente durante esas 28 horas. Se habla de un golpe de estado de los militares a Belisario Betancourt, se habla de nexos del M-19 con narcotraficantes. Lo único concreto es el drama de las familias de las personas que habrían salido con vida del palacio y que todavía siguen perdidas. Y no me mire así, yo soy Héctor de Trampaire, uno de los desaparecidos. Por eso tengo que gritar y por eso tengo que reclamar. Ese que grita es Héctor Jaime Beltrán, un hombre de más de 70 años que ya no aguanta más impunidad y que fue el martes, por enésima vez, a esperar alguna respuesta de la justicia. Su hijo era mesero de la cafetería del palacio y está desaparecido. No hemos tenido la suerte, entre comillas, de otros familiares que han podido recuperar los restos para darle una sepultura, para ir a rendirles un homenaje, para recordarlos, para tenerlos latentes en el pensamiento. Nosotros ni siquiera hemos tenido esa oportunidad porque este señor Plazas Vega, por orden de él, fueron llevados al Cantón Norte, donde fueron torturados, desaparecidos y asesinados, y hasta el día de hoy no sabemos su lugar de reposo, si es que existen los restos. ¿Qué siente usted al venir a todas estas diligencias, ver que el proceso se dilata tanto, que pasan los días y como que la cosa no avanza? Mire, desilusión, indignación, frustración, dolor de ver cómo es la justicia para con ciertas personas, sobre todo de los militares, que no son todos, el Ejército Nacional es muy respetable y en su gran mayoría son honestos, probos, cumplidores de su deber, pero hay manzanas podridas, asesinos, gente vil, amparada bajo un uniforme para cometer toda clase de desmanes, amparados por ese uniforme y por un fuero, que es absurdo. María del Carmen Celis, a quien el coronel Plazas golpeó hace una semana saliendo del juzgado, también busca a su hijo, David Suspes, quien era el jefe de la cafetería del palacio, Ella tiene ahora 77 años. Yo estaba en mi casa y por noticias me enteré de que se habían tomado el Palacio de Justicia. Entonces inmediatamente yo pensé, mi hijo, Dios mío. Pero estaba yo sola en ese momento, no tuve más alternativa que quedarme ahí escuchando las noticias. ¿Intentó llamar a su hijo? ¿O no había teléfono? Sí, pues en mi casa no había teléfono, pero yo dije, ¿quién quita que él alcance a llamar y si alcance a volar? Pero no fue posible. No se voló, hasta este día no se voló. Sí. Han pasado ya más de 23 años. ¿El dolor se alivia con el paso de los años o qué piensa usted de todo esto? No, señor, todos los días está uno ese pensamiento vivo. De todas maneras, uno piensa una cosa, piensa la otra, cómo murió, cómo lo mataron, qué pasó con él, todo eso. Piense uno una cosa y piense la otra. Los unos dicen una cosa, los otros dicen otra. No sabe uno a qué atenerse. Al día de hoy no hay ninguna persona condenada por los asesinatos y las desapariciones que se cometieron el 6 y 7 de noviembre de 1985. El único que está detenido es Plazas Vega, pero está haciendo todo lo posible porque se le acabe el plazo a la jueza y pueda quedar libre. Eso fue lo que pasó en octubre pasado con los otros 5 militares acusados. Los tuvieron que dejar en libertad porque el juicio no pudo avanzar. ¿El Estado le ha dado algo a usted o le ha respondido por algo en todos estos 23 años? No, señor. Absolutamente un pan no me lo he comido con la plata por cuenta del Estado para mí. ¿Cuál sería la reparación que usted quisiera recibir de todo esto en medio de toda esta convulsión? En medio de toda esta convulsión, yo lo único que espero es saber la verdad y que nos diga qué pasó con ellos. El coronel Plazas ha cambiado 6 veces de abogado y pidió aplazar el juicio 6 meses para que su nuevo defensor tuviera tiempo para leer el expediente. Como le negaron la petición, ahora recusó a la jueza, es decir, pidió que la cambiaran. Por ahora, Héctor Jaime Beltrán, María del Carmen Celis y los demás familiares de los desaparecidos tendrán que esperar al menos un mes más hasta que se decida si puede continuar el juicio. Para ellos, aunque ya llevan 2 décadas esperando, esto es muchísimo tiempo. Si lo sueltan, Colombia va a quedar muy mal, porque se comprueba hasta la ciudad que sí está la impunidad. Si lo condenan, hay una luz de esperanza para que sepamos algún día dónde están los restos de nuestros familiares. Ya regresamos al Puente de las Brujas. Los dejamos con la canción Paper Planes, Aviones de Papel, del artista M.I.A. Ella es una rapera británica de origen indio que hizo la banda sonora de Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario?, la superproducción de Bollywood que este año ganó 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. El Puente de las Brujas. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is take your money. All I wanna do is take your money. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. El Puente de las Brujas. Hoy en el Puente de las Brujas tenemos un invitado que conversará con nosotros desde San Vicente de Chucurí. Se trata de Cristian Agudelo Rueda. Él hizo su bachillerato en el Colegio Departamental Integrado Camilo Torres y es egresado de la Pontificia Bolivariana en Medellín como publicista. Hola Cristian, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. ¿Dónde anda? Por ahí como que se me le fue la luz el sábado pasado, ¿no? Sí, no, aquí en San Vicente de Chucurí, que suele pasar, pero eso es bueno que pase para que de vez en cuando hagamos cosas diferentes sin luz, ¿no? Y a reunirse en torno a acciones diferentes, no solo la televisión, ¿sí? Bueno Cristian, ya entrando en materia, hemos visto unos videos en televisión e internet que dicen que ser chucureño va a estar de moda. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué nos puede contar, Cristian? Pues bueno, ser chucureño va a estar de moda. Es una campaña de expectativa que se ha venido manejando en el pueblo y es básicamente hacer rescatar lo que somos realmente como chucureños, como santandereanos, y hacerle ver al mundo que nosotros tenemos muchas cosas bonitas por mostrar. La riqueza cultural pues, en San Vicente es muy grande, entonces muy pronto ser chucureño va a estar de moda y en la Rumba de Chucureños va a ser el gran lanzamiento, así que quedan todos invitados. Rumba de Chucureños en Bucaramanga este sábado 6 de junio en la discoteca Aqua. ¿Cuál marca es la que promociona el producto? Bueno, esta campaña está bajo la marca Carboncillo, Ideas Rayadas. Bueno, como algunos de nosotros sabemos, esta es una empresa, un proyecto que usted inició. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Manuel. Feliz de trabajar y de aplicar los conocimientos que adquirí en la universidad en Medellín y venir a la tierra de uno a aplicar y a colaborar, a contribuir un poco con cambiar la imagen del pueblo o mejorarla, si es así. De verdad que lo hace sentir uno orgulloso, más de lo que soy, de haber nacido en este pueblito. Ya que tocamos el tema, ¿usted qué dice? ¿Ser chucureño sí está de moda? ¿Sí siente que los chucureños tenemos sentido de pertenencia o nos da pena hablar de dónde somos cuando salimos del pueblo? Manuel, precisamente esa es la esencia de la campaña. Por eso nació la idea, porque cuando yo salí del pueblo a estudiar a una ciudad como Medellín, a cambiar de cultura, de región, donde soy santandereano, chucureño, mano, que hablamos así, y llegar donde los paisas con otro hablado, con otra forma de actuar, de pensar, pues se siente uno intimidado y la verdad empieza como a dudar dos veces cuando le preguntan ¿usted dónde nació? ¿De dónde es? Y esa duda tomó fuerza o me dio la fuerza para empezar a decir tengo que sentirme orgulloso de donde soy porque mi creatividad y toda la esencia mía viene de allá, del chocolate, de las raíces, del samán, del pueblito como tal. Entonces eso es lo que yo quiero hacer, una invitación a la gente que se sienta orgullosa de haber nacido en este pueblo y que se sienta orgulloso porque está de moda ser chucureño, está de moda ser lo que somos. Una pregunta, Cristian, ¿cuál fue su experiencia de migrante cuando estuvo estudiando en Medellín? Pues a ver, Manuel, son muchas cosas, ¿no?, que influyen, tanto en separarse no solo del pueblo, sino de la familia. Intervienen varios factores como la madurez, empezar a vivir solo, a manejar su presupuesto, aunque es un presupuesto que no depende de uno, sino de los papás, pues es difícil ese gran salto a la independencia. Y sumado a que cambio de cultura influye la comida, la forma de hablar, las amistades, el ciclo social, pasar de ser un chucureño conocido en el pueblo con miles de amigos y gente que lo saluda en la calle, a pasar en una ciudad extraña, hacer un número más en una ciudad de 2 millones de habitantes, pues de verdad que influye bastante, se siente uno un poquito como menos orgulloso de su cultura. Sin embargo, las raíces están y eso es lo que sale a flote cuando uno empieza a trabajar y a adquirir conocimientos, y luego uno los aplica, como estoy haciendo en este momento, a sus raíces, a su nuevo, volver de nuevo a su pueblo, aplicar todo lo que uno aprendió y sacó provecho de esa experiencia. Cristian, en dado caso que una persona fuera del país o en uno de los departamentos de Colombia quiera adquirir uno de estos diseños, ¿qué debe hacer? Pues bien, en este momento en San Vicente de Chucurí las estoy distribuyendo yo y en las principales tiendas de ropa como Generación X. En la página de internet pueden encontrar información www.carboncillo-ad.com o me pueden llamar directamente a mi celular 311-548-1838 y pues ahí cuadramos el envío a cualquier lugar del país, porque yo sé que hay chucureños en todo el país y en todo el mundo, así que el que quiera una camisetica bien diseñada con sentimiento de San Vicente de Chucurí, no duden en llamar. Muchas gracias, Cristian, por habernos permitido hablar con usted. Le deseamos suerte en el evento en Bucaramanga y le deseamos suerte en esa gran empresa que ha iniciado. Manuel, de nuevo muchas gracias a usted y de verdad éxitos con este nuevo programa El Puente de las Brujas, que sé que va a dar mucho de qué hablar porque usted es muy talentoso. Y también quiero agradecerle a la emisora comunitaria San Vicente Estéreo por este espacio que le brinda a la comunidad. Y nada, para adelante es para allá. Saludos. El Puente de las Brujas. Muchachos, llegamos a la última parte del programa. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Usted para dónde va, Manuel? Bueno, yo voy para Corferias, a la Feria Nacional de Colonias, en el pabellón 6. En el primer piso está Santander. Y en Santander, pues obviamente San Vicente de Chucurí. Y vamos a encontrar dulces de San Vicente y productos que han hecho chucureños y que los están dando a conocer mediante esta gran feria. Y va desde jueves 25 hasta el 31 de mayo. Edgar, ¿qué va a hacer esta semana? Todavía no está confirmado, pero probablemente voy a estar el fin de semana en el oriente antioqueño, en algunos municipios, conociendo unas iniciativas de memoria histórica interesantes, de las que espero hablarles en el siguiente programa. Como enviado especial, ¿no? El Puente de las Brujas. Sí. Gastos pagos aquí por la producción. Ojalá. Bueno, muchachos, yo voy para el Parque Nacional. Voy a traer, a recolectar un poquitico de sonidos de naturaleza de aquí de Bogotá para mandárselo a usted y recomendarle el grupo que ya les había dicho. Bueno, así terminamos el Puente de las Brujas. Esperamos que nos acompañen la próxima semana en el mismo horario en el que lo escucharon hoy. Y si quieren comunicarse con nosotros, solo deben escribirnos al correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. Chao, chao. Chao. Chao. Que duerman. Los queremos, chucureños. Y donde quiera que estén, estamos con ustedes. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Juana Espinosa, Nicolai Chaparro y Javier Tolosa. Agradecemos la participación en el programa de hoy de Einer Rodríguez, Cristian Agudelo y Jerry Pineda. No se olviden que nos encontramos aquí, en el Puente de las Brujas. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.